¿Qué emisora te gusta? Radio Bolivariana. ¿Escuchas mientras estabas leyendo eso? ¿Cómo? ¿Qué sonidos escuchas mientras leías? Puros murmullos de niños hablando a la misma vez. ¿Qué tipo? ¿Qué es para ti? ¿Qué es la radio? Es el medio para acompañar la soledad. ¿Tú cuál radio escuchas? ¿Cuál radio? Bueno, ¿qué emisora? ¿Qué emisora? La Voz de Colombia. ¿Y qué es lo que escuchan en esa emisora? Música romántica, más que todo, y noticias. ¿Y cuando no estás escuchando radio, cuando estás así? Leo. Pues afuera, ¿qué escuchas? ¿Qué sonidos escuchas afuera en la calle? No, la gente anda, los carros, lo que generalmente escucha uno. La radio. Un medio de comunicación muy importante. ¿Qué harías si no estuviera la radio? Buena pregunta, no habría comunicación, solo la prensa. ¿Qué emisora escuchas? Bueno, ¿qué emisora de la radio? Me gusta esa de la Policía Nacional. Policía Nacional. ¿Qué escuchas cuando no estás escuchando la radio? ¿Qué escucho? Bueno, ¿qué escuchas? ¿Qué más escuchas? ¿Qué sonidos escuchas? ¿Qué música? Bueno, ¿qué sonidos escuchas cuando no estás escuchando radio? Como en la calle. Ruidos de personas o carros. ¿Para ti qué es la radio? Un medio de comunicación. ¿Qué haría si no existiera la radio? ¿Qué haría? No, pues no me podía hacer nada, porque si no había que va a escuchar uno y no hay nada. ¿A ti cuál radio te gusta? Lo que me hizo escuchas. No sé. ¿Me qué? ¿RCN o qué? ¿Tú qué emisora o radio escuchas? Olímpica. Olímpica. ¿Y qué escuchas en esa radio? Diferentes tipos de música. ¿Y qué escuchas cuando estás así sin radio, pues, así en la calle? Sonidos del ambiente. ¿Y tú qué harías si no existiera la radio? Nada. ¿Qué emisora escuchas en la radio? ¿Qué emisora? Caracol, RCN, Multivar. ¿Qué escuchas cuando estás en la calle? Bueno, cuando estás por fuera. Música, por ejemplo, en Utibara escucho tangos. ¿Qué harías si no existía la radio? Vivíamos aburrido. ¿Para ti qué es la radio? Pues es una ciencia, pues, muy fuerte que inventaron. Muchas gracias. ¿Escuchas en la radio? Me gusta Bolivariana y me gusta mucho Fantástica. ¿Qué escuchas cuando estás por fuera de la escuela o estás por fuera en la calle? Pues esas dos emisoras, Bolivariana. ¿Pero qué sonidos? ¿Qué sonidos? En la calle. En la calle, pues todos los carros, las bicicletas, la gente gritando, ruido más que todo. ¿Para ti qué es la radio? La radio es uno de los inventos más fabulosos que han hecho a través de la historia de la humanidad. Porque sirve para desestresarnos. Cuando es informativa, sirve para informarnos. Para no usar la televisión tanto. No tanto eso, pero sirve mucho de una u otra manera para comunicarnos. Es un medio de comunicación muy importante. ¿Y qué haría si no existiera radio? ¿Qué haría si no existiera radio? No sé, me imagino que alguien se la inventaría, porque es un mecanismo muy necesario. Gracias. ¿Qué emisora escuchas en la radio? Ninguna. No. ¿Qué radio o emisora de radio escuchas? La W. ¿Y qué escuchas en esa emisora? El tema del día. a Julio Sánchez Cristo con todas las noticias nacionales e internacionales. Entonces, pero ahorita están en Tardes W, entonces también la escucho. ¿Para ti qué es la radio? Y la radio es un medio de comunicación con el cual nos podemos estar comunicando continuamente con las personas a nivel de Antioquia, a nivel de Colombia y a nivel mundial. ¿Y si la radio no existiera? Entonces vería la televisión. ¿Qué emisoras de radio escuchas? FM Estéreo, Latina Estéreo, Olímpica Estéreo. ¿Qué escuchas cuando no estás escuchando radio? Bueno, ¿qué escuchas? Veo televisión. ¿Para ti qué es la radio? La radio es un medio de comunicación excelente que nos entera de todo. ¿Y si no se hiciera la radio, tú qué harías? ¿Qué haría? No, pues ver televisión parejo. Bueno, esas fueron todas las preguntas que pudimos hacer. Hasta ahora ya no podemos hacer más y hasta aquí llegan las entrevistas. Adiós.